Y los días martes, a esta hora, tenemos esta hermosa columna que es el espacio ambiental, tan necesario para nosotros, ¿eh? Hoy le toca el turno a la Asamblea por el Agua y los Bienes Comunes de Guaymallén y estamos en comunicación telefónica con el ingeniero Alberto Lucero. Le damos la bienvenida. Buen día, Alberto. Aquí Leandro lo saluda. Leandro, un gusto estar en contacto con vos y con la gran audiencia de La Mosquitera. Bueno, igualmente, muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias. ¿Qué tema tenemos para hoy, Alberto? Vos sabés que algo que nos preocupa a los que somos mayorcitos es ver cómo a través de leyes de entrega de nuestra soberanía, se fue armando un entramado que hoy nos tiene como las vacas en el brete rumbo al matadero. Nosotros tenemos un par de leyes que son señeras de nuestra dependencia, de nuestro estado de colonia, y que yo no me canso de destacar en cuanto medio puedo, para que nuestros hermanos, nuestros oyentes, la sociedad, sepa que a veces, independientemente del color del gobierno de turno, nosotros mismos nos sujetamos, nos atamos a leyes que las cumplimos y que la sociedad no sabe de ellas porque los medios, los grandes medios de incomunicación, nada dicen al respecto, porque ellos son parte de esta dependencia en la cual estamos. Y vamos, dejemos de prolegómeno y citemos las dos leyes. Ajá. Una de ellas es la Ley de Entidades Financieras, que se dictó durante la revolución que derrocó a María Estela Martínez de Perón, 1976, y que se hizo bajo el Ministerio de Economía de Martínez de Hoz. Y esa Ley de Entidades Financieras cambió el bochín de nuestra estructura productiva, porque empezó a privilegiar los negocios financieros a los negocios productivos. Entonces todo el país se puso a timbear y dejó la producción en un segundo plano. Esa ley aún está en vigencia y muchas de las cosas que vivimos son consecuencia de ella. Creo que ya lo dije en el programa anterior, pero te pido por favor que volvamos a repetir algunas cosas, porque como la audiencia es variable, exactamente, algunas personas no lo escucharon, y yo creo que esto tiene vital importancia, es como la columna vertebral de nuestros problemas. Exactamente. Y la otra ley que también fue pergeñada por estos lobbies impresionantes que no vacilan en cooptar voluntades de nuestros legisladores de la forma que se pueda. Es decir, cuando el legislador mendocino, catamarqueño, de Buenos Aires, llega al Congreso y no se encuentra con una estructura como la Biblioteca General San Martín, donde se juntan a hablar de cómo mejorar la vida de los argentinos. No, aquello es una selva donde son atravesados por espadas de todos lados, buscando llevarlos a dictar leyes o a mantener leyes que permitan que la Argentina siga el rumbo de la dependencia que llevamos hace muchos años. Esta segunda ley es la Ley 24.196 de Inversiones Mineras, que fue dictada entre los años 90 en un gobierno constitucional, un señor de patillas, que dijo, si yo hubiera dicho lo que iba a hacer, no me votaban. Es verdad. Clarito el muchacho. Así es. Entonces, con estas dos leyes, estamos realmente en el horno. Porque por la Ley de Entidades Financieras, vos podés sacar dólares libremente, y mientras más dólares puedas sacar, más son las utilidades argentinas que te estás llevando, qué sé yo. Cualquier empresa multinacional, la que ahora fabrica o tendría que fabricar los repelentes, ellos tienen libertad por esa ley de entidades financieras para sacar la rentabilidad que obtienen en nuestro país. Entonces vos, yo, tu abuela, mi tía, van al supermercado, compran a esa empresa que tiene el 80% de la porción del mercado en los productos de tocador, es decir, difícil escaparle, porque claro, compres lo que compres, siempre algo le compras a ella, y ella le fija el precio. Con este gobierno actual se han logrado eso, le fija el precio, el que a ella le conviene, y vos, de tu sueldo, y yo, del mío, hacemos malabares para comprar ese producto que le deja a esa empresa una rentabilidad que a fin de mes la señora empresa va al Banco Central, dice, che, acá tengo estos manguitos, dame dólares, le tienen que dar los dólares, y la empresa los gira al exterior. Entonces, salen dólares libremente de estas supuestas inversiones extranjeras, que son mucho más de lo que invirtieron originalmente. Claro, claro. Porque para colmo, y de esto tengo constancia por haberlo vivido, en alguna época de nuestra historia teníamos fábricas de productos de cosmética, jabón, y estas grandes empresas que con el eslogan de invertir llegaron a nuestro país, la ley de entidades financieras que existe al principio le da el mismo tratamiento que a las empresas nacionales. Entonces llegan, ponen $10, hacen su afianzamiento legal en el país e inmediatamente se dirigen a un banco, que podría ser el Banco Nación, y le piden plata. Como tienen igual tratamiento que una empresa nacional, el Banco Nación le da plata. ¿Pero dónde sale la plata del Banco Nación? Y sale del giro de nuestra sociedad argentina. No es que es otro banco que trae plata. No. De nuestro giro le presta plata. Entonces la empresa crece. Y como en algún momento le molesta una fabriquita de jabón que había en Maipú cuando él era chico y que fabricaba jabón en forma rudimentaria, pero muy barato para el público, en un momento esta empresa multinacional le compra la fábrica. Claro. Pero no la compra para seguir produciendo el jabón a bajo precio, no. La compra y le mete llave. Claro. De esa forma se van quedando con todas las competidores locales, porque ellos tienen el lomo, tienen la plata. Recordemos que este empresario que yo cito sufría como un can entre los impuestos, los robos, la poca rentabilidad, pero se mantenía. Entonces cuando viene alguien y le dice, che, mira, te doy tanta plata, y el tipo abre el ojo como el 2 de oro y no vacila en vender. Exacto. Porque con eso se va a comprar 5 departamentos, los va a alquilar y va a vivir de renta el resto de su día sin tener absolutamente ninguna de las complicaciones que tenía antes como mini empresario. Sí. Bueno, la empresa se va quedando con la competencia y cuando tiene posición dominante en el mercado, fija el precio que quiere. Entonces vos vas a comprar un champú, vas a comprar el repelente, la empresa le fijó el precio, obtiene una rentabilidad famosa, se la lleva a fin de mes libremente, todo gracias a una ley dictada allá por el 1977-78, cuando los militares permitieron a Martínez de Hoz que diseñara un país distinto del que hasta ese momento teníamos. Exacto. Algo similar pasó con la ley 2496. Nosotros teníamos una estructura productiva en la minería que molestaba a las grandes empresas transnacionales. Pero bueno, para poder entrar en el negocio tenían que modificar las leyes vigentes. Entonces apareció este señor de patillas, un congreso dirigido por él y por los lobbies empresarios, y dictaron esta ley que lo primero que hacen es prohibir al Estado participar en la actividad minera. Es decir, nosotros teníamos fabricaciones militares y varias entidades nacionales que ayudaban a la explotación minera, que propiciaban la explotación minera. No, a partir del dictado de esa ley, el Estado no puede. A otra cosa, el negocio queda en manos privadas. Pero no solamente queda en manos privadas como ellos dicen, el libre juego de la oferta y la demanda. No, le dictaron una ley que es un oprobio, es una entrega, es una bajeza cultural haberla aprobado. Por ejemplo, cualquier empresa minera, te aclaro que hay solo 39 grandes empresas mineras en el país, y entre ellas, mayoritariamente extranjeras, y entre ellas dominan todo el negocio minero. No hay ningún empresario chiquito, como alguna vez fue Fabril Casale, claro, dedicado a la minería. No, son todas para ellas. Entonces, una de las características que viene una de estas empresas y declara un cateo. Eso en la jerga minera significa que va la empresa y dice, miren, entre estas coordenadas hay yacimientos de bentonita. Entonces, al declarar el cateo, la empresa minera se hace dueña del yacimiento. Y al ser dueña del yacimiento, puede disponer de él, por ejemplo, para pedir préstamo. Entonces la empresa minera dice, con garantía de este yacimiento, le voy a pedir al Exim Bank un préstamo para importar la maquinaria. Entonces, sin poner un peso, por el solo hecho de declarar el cateo, ya tiene una propiedad que le permite que este banco internacional le dé plata, porque hay un bien que lo respalda. Pero no solamente le da la plata, sino que la empresa, desde el momento que declara el cateo, tiene lo que se llama estabilidad fiscal por 30 años. Si vos, yo, tu tía, mi hermana, abren un negocio de cualquier tipo en la Argentina, mañana vas a tener estabilidad fiscal. No tenés ninguna estabilidad fiscal, porque como pasa ahora, te aumentan la energía, te cambian los impuestos, te quitan leyes laborales, te dejan huérfano para que te puedas sobrevivir, y no, nadie te ayuda. Ninguna empresa nacional, declarada nacional, tiene estabilidad fiscal. Sin embargo, las empresas mineras sí. ¿Y esto qué quiere decir? Que si hoy ellos estaban comprando, perdón, cuando declararon el cateo, estaban comprando la nafta sin impuesto a un determinado precio, no se le puede modificar. Ellos van a seguir durante 30 años consumiendo la energía al valor que se había pactado. Increíble. Porque eso es la estabilidad fiscal. Todo lo que tenga que ver con la presencia del Estado en la composición de la tarifa se mantiene constante. El Estado les asegura no modificarlo porque eso atentaría contra el clima de negocio. Claro, claro, claro. Exención de impuesto a las ganancias. Cualquier empresa tuya, mía, si gana, paga impuesto a las ganancias. Ellos no. Ellos están exceptuados del impuesto a las ganancias. Exención del pago de derechos de importación. Es decir, vos querés cambiar la tecnología para fabricar galletitas acá y vas a importar una máquina y tenés que pagar derechos de importación. Ellos no. Ellos pueden introducir cualquier maquinaria que se les cante sin ningún pago de derechos de importación. Por supuesto, de lo que sacan, eso es lo más tenebroso, patético, de lo que sacan, que ellos dicen sacar, porque nos pagan las regalías en función de sus declaraciones juradas, de lo que ellos dicen sacar, nos pagan el 1,2 al 1,8% del valor que ellos dicen que tiene en la boca de mina el producto. No cuánto vale la onza Troy, claro, en el mercado de Londres. No. Claro. ¿Cuánto vale en la boca de mina a la cual le falta el transporte, el procesamiento, el enriquecimiento, los impuestos? Entonces, un valor mucho menor que el que realmente tiene el producto terminado. Claro. Y de ese valor pequeño que ellos declaran, nos pagan solo entre el 1,2 y el 1,8%. Claro. Es patético. En los países con mayor tradición minera, que dicen ser poderosos en minería, que sea Australia, Canadá, incluso Chile, las regalías no bajan del 30%. Acá, claro, el 1,2%. Podría seguir hablando de esta ley, pero necesito que me digas cuánto tiempo me queda. Porque unos 5 minutos más. Bueno. ¿Qué nos está pasando? Que a partir de esta legislación minera, que fue entre Bush y Menem, la Argentina va a perder sus recursos naturales y fundamentalmente a favor de Estados Unidos. fíjate cómo se va cerrando el círculo, cómo nos van apretando la soga en el cogote, que ahora se completa a través de la señora Laura, que ha venido con su estrella de comandante del ejército del sur de los Estados Unidos, de la sexta flota, no sé cómo se llamará, Comando Sur. El Comando Sur. Señora Laura Richardson, que dijo claramente, y miren, acá lo que hay de bueno es el agua, el litio y los minerales, y sí, nosotros vamos a cuidarlo. Y si hay posibilidad de que no entre nadie más que nosotros, lo vamos a defender. Entonces, ¿para quién es el negocio de la gran minería? Y es para ellos. Exactamente. Nosotros solo vamos a poner, fíjate, los minerales, que los van a sacar y se los van a llevar, nunca más van a estar esos minerales acá. Vamos a poner la cordillera límpida, que va a quedar hecha un socavón, va a quedar hecha un foso, va a quedar hecha un inmenso cráter donde ellos pasen, como está el cráter de Veladero, como está el cráter debajo de la Mimbrera. Va a quedar la contaminación, que si se trató de oro, es el cianuro que ellos estuvieron subiendo mientras duró la explotación. A Veladero subían 20.000 kilos de cianuro por mes. Claro. Que ese cianuro se usó para la extracción del oro, pero ha quedado embebiendo los diques de cola de allá arriba. Claro. En algún momento la naturaleza va a ordenar que eso baje a través de sismos, a través de nevadas, que ojalá vuelvan. Entonces nosotros vamos en el llano a encontrarnos dentro de centenares de años, puede ser, con ese regalo, esa sopa química que ellos subieron allá. Y preguntándonos más, ¿qué otro componente, y acá voy entrando al cierre del tema, qué otro componente es importantísimo para que ellos procedan? La energía. En algún momento, bajo la lumbrera, la energía eléctrica que consumía bajo la lumbrera para llevarse nuestra riqueza era superior a toda la energía eléctrica que consumía el noroeste argentino. Increíble. O sea, todo lo que consumía eléctricamente Catamarca, Salta, Tucumán, cuando ellos empezaron, ellos solitos consumían lo mismo. Y, por supuesto, la gente no lo sabe, yo en esos años trabajaba en una empresa eléctrica, se hizo una línea de 500 kilovolt desde el Chocón hasta Tucumán, que se le llamó línea minera, precisamente porque estaba destinada a alimentar los futuros proyectos mineros, que algunos han sido frenados, pero otros prosperaron, y que la pagamos de nuestros impuestos, esa línea minera. Con mucho alboroto, los gobiernos sucesivos fueron diciendo, no, hace falta esta línea minera, y realmente era para las empresas mineras, y la pagamos nosotros. Hoy, al finalizar estos años, estos meses, estos 100 días del primer gobierno del señor Javier, nos encontramos que hay un aumento sideral de la energía para nosotros. Para ellos no va a ser tanto. Y para colmo, este señor está tratando de lograr, a través del Pacto de Mayo, que se afiancen algunos puntos que, si leemos detenidamente los puntos del Pacto de Mayo, excepto, y creo que lo dije la otra vez, excepto aquello específico de la Argentina, son un calco de los puntos del consenso de Washington que se aplicó en toda Latinoamérica en la década del 80. Entonces, este señor gobernante viene con la intención de facilitar los negocios, especialmente de las empresas extractivas y de las empresas energéticas. Por eso a nosotros nos están llegando facturas de la luz que significan un 300% de aumento respecto a la tarifa anterior. Claro. Y yo me pregunto, ¿es cierto que antes teníamos subsidios, por lo cual yo pagaba un kilovatio a 10 pesos, cuando quizás debía pagarlo a 20, porque el Estado Nacional le daba a la empresa la diferencia? Pero resulta que ahora, el incremento que me llega en la boleta, yo veo que no es solo la quita del subsidio, sino que aprovechando la volada de que las empresas tienen libertad para poner sus precios, nos han llegado tarifas, como te dije, del 300%. Es decir, no es solamente porque el Estado Nacional no le da 10 pesos por kilovatio, sino que la empresa, que responde a intereses extranjeros, aplica un incremento lo máximo que pueda, compatible con el bolsillo de los argentinos. Si hubieran podido, o si hubiéramos tenido algo más de plata en los bolsillos, nos aplican el 500 o el 1000, porque estas empresas, Edensa, Ecogas, han sido constituidas por capitales, algunos nacionales, ya los conocemos, son de apellidos célebres, pero muchos internacionales. Es decir, desde afuera también se llevan la rentabilidad que Edensa va a lograr cobrándome el 300% más. Exacto. Entonces, hemos decidido, estimado Leandro y estimada audiencia, hemos decidido pararnos, hemos decidido ponernos en dos patas, como los perros, y vamos a hacer un boletazo el día 17 de abril con fotocopias de nuestras boletas agitándolas sobre nuestras cabezas, y vamos a ir a golpear las puertas de Aysam, otra, y Edensa. Ambas con la misma problemática, sacarle la mayor cantidad de plata posible al vecino mendocino. Ajá. Pero esto ya no aguanta más. Esto no es soportable. Nosotros no podemos seguir manteniendo, a través de leyes permisivas que supimos tener y a través de un gobernante que sigue apretándonos la soga al cuello, dos gobernantes, porque tenemos el nacional y el provincial, no podemos permitir que haya gente que no pueda pagar la factura de la luz. Claro, claro. Y acordate que cuando te llega la factura de la luz, no tenés a quién quejarle, solo podés pagarla. Exacto. El, sí, paso, sí, sí. El paso siguiente de ello es cortarte. Es cortar el suministro. Y cortado el servicio te cuesta mucho más la reposición, porque tenés que pagar la factura vencida, más los intereses, más la reposición, y dedicarte, si lograra reponer el servicio, a iluminar todas las habitaciones con velas o con fosforitos, porque cuando prendas la luz te va a volver a llegar una factura sideral. Claro. Le cuento a Alberto que la mosquitera va a estar presente en ese evento también del día 17, ¿eh? Y si la mosquitera siempre está. Y si no existiera la mosquitera, bueno, estaríamos huérfanos. Así que el esfuerzo que hacen ustedes de difundir, que es un esfuerzo que hay que valorar, porque no es solamente el movilero que está allá, los movileros que están allá, sino hay que bancarse, ponerse a favor del pueblo en estos momentos en la sociedad mendocina. Así es. Hay un costo político, un costo económico, la pauta. Yo conozco el medio radial desde adentro. Es una proeza lo que ustedes están haciendo. Claro. No sé por cuánto tiempo más lo van a poder hacer. Ojalá que sigan acompañándonos. Y digo acompañándonos porque yo soy un granito de arena, como decía Cafrunes. La arena es un puñadito, pero hay montañas de arena. Es verdad, entonces, es verdad. Sí, señor. Yo soy un granito de arena, pero cuando se arme el viento, vamos a ver cómo los médanos se van a formar. Así y es. Probablemente tapemos el edificio de Aysán y tapemos el edificio de Edensa con la fuerza de esos médanos. Así es. Bueno, Alberto, te agradecemos muchísimo. La verdad que es para hacer un programa entero y charlar bueno, de eso. Está bien. Está bien, el tema es tan vasto que por más que le trato de encontrar pequeños atisbos, resúmenes para atacarlo, es infinito. Así es que infinito. Cuenten conmigo disposición para ayudar en estos temas que tienen que ver con el ambiente, porque tienen que ver con el medio en que nuestra sociedad se está desarrollando. Así es. Abrazo así a la audiencia. Gracias, Leandro. Gracias bueno, a la radio. Igualmente, Alberto. Un abrazo y nos vamos a encontrar ahí en cualquier momento. Estamos en contacto. Adiós. Gracias, adiós.